Regálame esta noche, te lo pido, una hora y un minuto más. Las lágrimas que salen de mis ojos son gotitas de pena y de dolor que fluyen desde el fondo de mi alma y que brotan de mi corazón. Marcado a fuego quedará tu amor en mi corazón, en mi corazón. Marcado a fuego quedará en mi piel besos y caricias que me diste ayer. Marcado a fuego quedará también la noche en que yo te hice mujer. Marcado a fuego porque sé que fue tu primera vez. Te lo pido, una hora y un minuto más. Las lágrimas que salen de mis ojos son gotitas de pena y de dolor que fluyen desde el fondo de mi alma y que brotan de mi corazón. Marcado a fuego quedará tu amor en mi corazón, en mi corazón. Marcado a fuego quedará en mi piel besos y caricias que me diste ayer. Marcado a fuego quedará también la noche en que yo te hice mujer. Marcado a fuego porque sé que fue tu primera vez, tu primera vez. Marcado a fuego quedará tu amor en mi corazón, en mi corazón. Marcado a fuego quedará también la noche en que yo te hice mujer. Marcado.